Holanda Curiosa. Cornelis Lely tuvo una visión. Cerraría el Mar del Sur y lo convertiría en un lago de agua dulce. Tras las inundaciones de 1916, empezó la ejecución de las obras. 32 kilómetros, 90 metros de anchura y más de 7 metros de altura que unen el norte de Holanda con la provincia de Frisia. Lely era ingeniero de profesión y terminó el plan de la Sloopdijk o dique de cierre en 1891, pero la oposición de los pescadores hizo que no se llevase a cabo. Tras la negativa, se metió en política y fue gobernador de Surinam, donde fue enviado a buscar oro. Luego fue ministro de Obras Públicas de los Países Bajos en 3 periodos distintos y utilizó sus influencias para desarrollar sus proyectos. Fue en 1927 cuando empezaron las obras. Se construyeron dos islas artificiales y las tareas se iniciaron en los dos extremos. Para su construcción se utilizaron barcos que depositaban el material de relleno siguiendo el trazado del dique. En la obra se emplearon entre 4.000 y 5.000 trabajadores y se utilizaron 23 millones de metros cúbicos de arena y 13,5 de material morrénico. Con su terminación desapareció el Mar del Sur y se creó el lago Essel, una extensión de 1.250 kilómetros cuadrados de agua dulce. El pueblo de Lely Drop en Surinam, la ciudad de Lelystad en los Países Bajos y la estación de Lelyland con su respectiva calle en Ámsterdam recuerdan la memoria de este constructor de lagos, mares y tierras.